Sección 4 de Leyendas de los Indios Guaraníes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leyendas de los Indios Guaraníes, de Filiberto de Oliveira César. Éllara, padre de las aguas. En las noches de tormenta se oye en las proximidades de la laguna y verá el ruido sordo y lejano de prolongados lamentos, el quejumbroso acento de voces lastimeras, las súplicas dolientes e informes de espíritus o seres reales que vagan en las sombras o viajan cabalgando en relámpagos, precipitándose o huyendo caprichosamente entre gigantescos espectros de titanes o monstruos formidables que con sus roncos y poderosos bramidos hacen temblar el cielo, chocarse las aguas y conmover la tierra en sus sólidas bases. Los tímidos moradores de esas extensas comarcas aseguran haber visto muchas veces, en medio de las grandes convulsiones, al padre de las aguas, que es un horrible y repelente enano, de largas y blancas barbas, que viste un traje de pieles de carpincho y sacude violentamente una larga y desgreñada melena roja. El misterioso sujeto ha radicado sus dominios en el interior del lago, y como es muy enamorado, se ocupa exclusivamente en agrandar y enriquecer su serrallo, haciendo víctimas, valido de medios ingeniosos en las proximidades de las chozas, en las fuentes o en los riachos, donde, en los días de calma, las doncellas indias, desprevenidas e incautas, suelen presentarse a llenar de agua sus cántaros. Éllara se transforma en estos casos en un precioso flamenco, y afectando el gentil paso del ave de plumas encarnadas, avanza suavemente hasta un sitio muy próximo a la inexperta joven, que, si no conoce el peligro, infaliblemente vendrá a apoderarse del flamenco, con cuyas delicadas plumas se forman preciosos adornos. El brujo, que aun transformado posee el secreto de dar nueva forma a cuanto toca, reduce la doncella a un diminuto tamaño, la carga sobre sus alas poderosas y, levantando el vuelo mientras que la acaricia, va a depositarla en el apartado sitio donde no hay criatura humana capaz de penetrar. Los indios o naturales, que internándose en los esteros, cortan y juntan la preciada hoja de la espadaña, que ha de servir más tarde para formar la amable techumbre del rancho de los moradores de la campaña, aseguran haber visto al enano, convertido en penitente, girar por ciertos pasajes de la Iberá, seguido de más de 500 hermosas y pequeñas mujercitas. Otras veces, al caer la tarde, el misterioso flamenco surca las aguas quietas de la laguna, moviendo perezoso sus patas de coral y llevando sobre las rizadas plumas de sus alas, rosadas como la ilusión del placer, algunas de sus encantadoras miniaturas. Las transporta de uno a otro sitio, mientras que ellas, en dulce laxitud, abandonadas sobre las potentes alas, entonan canciones de amor, llenas de dulce melancolía, hasta que llega la noche, y el chajá, molestado en su sueño de pájaro, lanza estridentes gritos. Entonces, el enano y su corte desaparecen, para ir a ocultarse en la isla misteriosa donde está radicado el serrallo, y la extensa laguna queda de nuevo silenciosa, durmiendo en su eterno misterio. Fin de la sección 4.